Buen día, bienvenido al aire de ABC Hoy Radio. Hola Isabel, mucho gusto, encantado, muy buenos días. Saludos a todo el equipo y a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, tuvieron ayer una presentación muy importante allí en la ciudad de Mar del Plata, en el Hotel Costa Galana. ¿Qué fue lo que estuvieron presentando? Efectivamente, ayer tuvimos un día muy importante para la firma. Lanzamos el nuevo fungicida que se llama Trivium. Trivium es el primer fungicida triple mezcla multisitio registrado y recomendado para el manejo del control de enfermedades y el manejo de las resistencias de estas enfermedades en el cultivo de trigo principalmente. Bien, decidieron hacerlo en Mar del Plata y realmente con una convocatoria importante. Sí, la verdad que estamos muy contentos, la convocatoria fue muy importante y elegimos una ciudad ícono en la región triguera más importante de Buenos Aires y de la República Argentina. Bien, vamos a tener, por lo que venimos viendo, una campaña de trigo muy importante. ¿Cómo es el manejo de esta nueva tecnología que está presentando la empresa Trivium? Exactamente, como bien decís vos, Isabel, la campaña de trigo promete ser muy buena esta campaña, y desde UPL nosotros queremos aportar con Trivium el nuevo concepto de empezar a usar fungicidas que contengan moléculas multisitio en la composición o en la mezcla. Y en este caso, Trivium es una triple mezcla que está compuesto por azoxystrobin, euconazole y, por último y más importante, mancozeb. Mancozeb es un producto harto conocido acá en la zona. Sí, sí. Los productores paperos ya lo hacen, lo vienen usando desde hace muchos años, pero no por viejo es poco útil, al contrario, es una molécula multisitio que no tiene ningún caso de resistencia a enfermedades confirmado en el mundo, y la verdad que tiene una muy buena performance a campo en controlar principalmente lo que es royas y lo que es mancha amarilla. También es un producto para usar en cebada. Exactamente, en breve estamos esperando la aprobación de Senasa, pero va a salir el control en cebada para el control de mancha en red, de cigáteres. ¿Cómo ven ustedes el ánimo de los productores? ¿Cómo ven esta próxima campaña? La verdad que creemos que las condiciones hoy de mercado para encarar el cultivo de trigo son muy buenas, la relación insumo-producto es muy favorable para el cultivo. Creemos que los productores trigueros están bastante entusiasmados con la campaña, viene pintando muy bien, y muchos productores, principalmente de las zonas más importantes trigueras, y la comunidad científica ya está al tanto, ya viene escuchando algo del tema de resistencia de enfermedades. Sí. El doctor y profesor de la FAUBA, Marcelo Carmona, quien estuvo ayer con nosotros disertando, hace 3 semanas atrás ya confirmó casos de resistencia de mancha amarilla a la familia química de las estrobirinas y algunos triazoles, en donde justo ahí nosotros entramos muy bien con claro. Este producto, ya que mancozeb controla el mancozeb dentro del trigo y como fungicida controla perfectamente mancha amarilla en el cultivo de trigo. Realmente un lujo para quienes estuvieron allí asistiendo. Bueno, estuvo nuestro compañero Alejandro Teil, haber podido escuchar a Marcelo Carmona. Realmente es un lujo escucharlo. Sí, la verdad que sí, bueno, es muy muy ya conocido en el rubro, ha sido uno de los pioneros fitopatólogos que está en el rubro y sigue estando, ahora que siempre con unos conceptos muy claros. También tuvimos la suerte de que estuviera Ignacio Arregrena, de Vincarte, con nosotros disertando sobre el manejo de enfermedades en cebada, y la verdad que los dos nos han clarificado mucho el escenario como para encarar bien firme la campaña del manejo de fungicidas. Andrés, te agradecemos muchísimo el contacto y sé que todo este evento terminó con una cena de camaradería. Exactamente. Hemos tenido muy buena cena con un show, la verdad que muy divertido. Los clientes me dio la sensación que se quedaron muy contentos, muy conformes, y bueno, obviamente Mar del Plata y Hotel Costa Galana siempre ayudan a ese marco. Bueno, qué suerte que hayan pasado un tan buen momento. Bueno, primero con todo lo que tiene que ver con la parte técnica y la presentación del producto Tridium, y luego entonces lo que es una muy buena cena y un show. Te agradecemos muchísimo el contacto. Que tengas una excelente jornada de trabajo. Gracias, Isabel. Gracias por el contacto y saludos a la audiencia. Muchísimas gracias.